Bien, estamos en las 10:46, ya abrimos un capítulo volviendo a lo nacional en Paysandú, la realidad de los trabajadores portuarios. Vamos a un material que nos envía nuestro corresponsal en la capital sanducera, Marcelo Bofano. Cerca del puerto de Paysandú se encuentra la sede del Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines. Y vamos a conversar con Aníbal Silva, porque la situación que tienen los estibadores privados se ha vuelto una constante en el sentido de que, y lo podrán percibir nuestros televidentes, tienen que desarrollar una olla popular que recibe aportes solidarios. Aníbal, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores de la estiba privada en Paysandú y por qué se mantiene y es tan constante esta situación que determina que tengan que tener una olla popular? Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme. Bueno, esta situación viene creándose desde octubre del año pasado, cuando AMEF dejó de cargar sus productos por el puerto de Paysandú, y nosotros quedamos casi a la deriva en cuanto a trabajo continuo en el puerto. Somos estibadores portuarios. La carga de grano se disminuyó en un 80%, o por no decirte más. Lo que tenemos a veces es la descarga de azúcar crudo que viene para azucarlito. Y el portacontenedores, que es una vez por semana que atraca acá en el puerto de Paysandú, y es un turno que hace la descarga y un turno que hace la carga. En total son 4 jornales al mes que se hacen ese trabajo. Y bueno, por ese motivo, por la falta de ingresos económicos, por no tener trabajo continuo, es que nosotros, con el aporte de nuestro sindicato y donaciones de los distintos otros sindicatos acá de Paysandú, que hacemos todos los días, cocinamos la olla popular acá para solventar en algo la necesidad alimentaria que tenemos o alimenticia para nosotros y nuestra familia, ¿no? Todos los días nos encontramos los compañeros acá, hacemos los mandados, compramos lo indispensable, lo básico para la olla popular y bueno, compartimos con ellos hasta la tarde acá, que después, como todo, conversación, a la mañana mate amargo, comemos, después hacemos la sobremesa conversando, pero lo constante de la conversación nuestra es la falta de trabajo que hay en el puerto de Paysandú, que nosotros teníamos la esperanza de que venían piedras preciosas de Artigas para embarcar los contenedores y que posiblemente ese trabajo de los bolsones lo íbamos a cargar nosotros los contenedores. Aquí que ayer me desayuno con la noticia en el telégrafo que ese trabajo lo está haciendo una empresa, o en, no sé si un local, si es una chacra o un galpón del señor Gómez Ruque, lo están haciendo ahí. Pero gente de la estiba de Puerto Paysandú no trabaja para nada en eso, que era la aspiración que teníamos para tener trabajo por lo menos algunos días acá en Paysandú. Y con 4 jornales al mes estamos muy lejos del seguro de desempleo. Lejísimo, sí, Marcelo, lejísimo porque más del 90% de los componentes de la estiba portuaria no pudimos acceder a ningún tipo de seguro, porque somos jornaleros. Trabajamos en el sistema de altas y bajas, por lo tanto nos dan los jornales para eso. Hemos asistido, hemos ido a Montevideo por un par de veces a hablar con el director de trabajo para conseguir en parte o conseguir un subsidio o un seguro especial, cosa que por 2 veces se nos ha negado. Seguimos insistiendo, pero es más de lo mismo, pasan los días, las semanas, los meses, y nosotros seguimos sin el trabajo continuo que quisiéramos en el puerto de Paysandú. Más te digo que el trabajo este de carga y descarga de los contenedores son 10, 14 personas que están afectadas de los 33 que somos en la lista. ¿Y cuántas personas de los trabajadores de la estiba privada hacen uso de la olla popular? Bueno, mirá, yo con 5 o 6 compañeros más venimos todos los días acá. Son diferentes motivos. Algunos consiguen una changa, no vienen. Otros mandan a la señora a venir a buscar la comida acá. No tengo una cantidad exacta porque no todavía son los mismos, ¿viste? Cambian. Los 4 o 5 que venimos todos los días a prender fuego, a hacer los mandados, y eso sí. Pero siempre estamos, la mayoría estamos acá. Quizás la mitad de la lista de lo que habemos. Pero los otros que no vienen tendrán su motivo porque no vienen. Nosotros, ya te digo, siempre todos los días venimos a cocinar acá y estamos presentes para que todos los compañeros puedan compartir y compartir en sus casas también el alimento que hacemos todos los días acá, que es la olla popular. Y en esas casas de los trabajadores hay que pagar la UTE, hay que pagar la OSE, y se vuelve difícil con ese trabajo que es muy escaso. Sí, justamente, es muy, muy difícil, por no decir que es lamentable, porque estamos atrasados en los pagos de los impuestos, tanto el agua como la luz. Yo soy uno de los que en el alquiler también ya le debo a la dueña de la casa donde vivo, que no sé si mañana pasado, con el derecho que a ella le acoge, podés sacarme las cosas para afuera o decirme que me vaya, por decir una manera, ¿no? Pero es lamentable la situación que estamos diciendo en cuanto al trabajo y que de nosotros lo que estamos pidiendo, que hoy en día necesitamos, son las donaciones y el aporte de nuestro sindicato, pero que de nosotros tener trabajo continuo en el puerto de Paysandú no estaríamos pasando la necesidad que estamos pasando hoy. Nos ha aportado el MIDE, también nos ayuda con la canasta mensual, en promoción social también nos ha dado una mano con diferentes comestibles, pero nosotros, creo yo, lo he dicho en otras oportunidades, que como trabajador, cualquiera sea la tarea, la labor que desempeñamos, no es digno de que todos los días tengamos que estar pasando por esta situación de depender de lo que cocinemos no haya popular para alimentarnos nosotros y sí a nuestra y también a nuestra familia, que no es dignidad, no es de merecimiento, pero no es digno de un trabajador, ya te digo, pasar por esta situación, que ojalá que nadie más la pase, pero acá, en Paysandú, a otros compañeros que han quedado sin trabajo, sí le ha dado la oportunidad de tener un seguro especial, también le ha dado un subsidio. Digo, ¿qué pasa? Que el Ministerio de Trabajo no, que somos muy pocos los 33 que vemos acá en Paysandú que no nos otorgan un seguro especial o un subsidio, cual nosotros hoy en día estamos necesitando, y por mucho y con mucha necesidad, para mejorar en algo la situación en la cual estamos atravesando y para mejorar en algo también la calidad de vida de nuestras familias, ¿no? Aníbal, tal vez Paysandú se caracteriza por, además de haber sido una ciudad industrial, la cultura del trabajador. Y esa cultura da paso a la solidaridad. Si ustedes, ¿dónde reciben las donaciones y qué número de teléfono para contactarse en caso de aquellos que quieran colaborar? Sí, Marcelo, como te dije anteriormente, nosotros todos los días a la mañana, a partir de las 8:30, estamos acá en nuestro sindicato, en la calle Leandro Gómez, 269, acá en la ciudad de Paysandú. El número de contacto que tengo yo como delegado sindical es 091-641903. Y bueno, cualquier donación que sea, cualquier persona, cualquier sindicato o cualquiera, pues donarnos, nos contacta de esa manera y estamos agradecidos ya desde entonces con la voluntad de la gente que quiera ayudarnos. Y Aníbal, ustedes se reúnen en este lugar, preparan todo lo que necesitan, recibiendo donaciones para la olla popular, pero supongo que entre ustedes deben conversar para analizar, digo, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué el puerto de Paysandú no despega como un lugar regional? ¿Por qué la producción no sale por el propio puerto? Y, en definitiva, ¿qué es lo que entienden ustedes sería, más allá de la necesidad concreta de trabajo, una solución para que el puerto de Paysandú sea más activo? Sí, la verdad que sí. Eso es lo que hablamos nosotros. ¿Cómo puede ser que el puerto este, después que se hizo una inversión que se ha hecho para playa, contenedores y todo eso? Yo sé que vienen contenedores, pero haya terminado la carga de citro, la zafra de citro, van a venir menos quizás. Pero ¿y los granos que se sacaban? La soja, la cebada, la malta, el trigo que una vez también se sacó por acá por Paysandú. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Se murió el puerto? ¿No hay de repente empresarios que quieran hacer ese trabajo, sacar por el puerto de Paysandú su carga o de grano o traer para acá, para Paysandú? Es una lástima porque ha sido tanta inversión y nosotros no vemos que se agilice o se mueva en cuanto a trabajo el puerto de Paysandú. Ya te digo, hace un tiempo, hace unos cuantos meses que están ahí depositadas acá en el puerto de Paysandú, en el patio ahí, chapas, cercha, fierro, que sí va a ser el montaje de un galpón para la empresa Multison Uruguay. De esos meses que están hasta ahora no han llamado a ninguno de nosotros siquiera para hacer un pozo, está todo tirado ahí, no hay trabajo ninguno. Se dijo también que iban a ir a chipear madera acá, tampoco, es todo cuento. Y es más de lo mismo, como te digo, alimentando las mentiras que hasta ahora se están diciendo, porque nosotros no tenemos trabajo continuo y no nos han llamado a nadie. Ya te digo, solo una vez por semana el porta contenedores. ¿Y con cuántos jornales al mes? No creo que sea digno de un trabajador poder alimentar a toda su familia, que estamos haciendo esto desde hace varios meses. ¿Y por dónde sale la producción, Aníbal? ¿Es un tema de costos? ¿Es una opción del empresario de sacarlo por camión y no por barco? ¿Qué actitud tienen o cómo se define esta situación desde el aspecto de lo empresarial? Sí, según comentarios, los empresarios aducen hoy en día que es más económico sacar por vía terrestre que por vía fluvial. Siendo que algunas empresas, y de eso mismo estamos hablando, que pidieron hace unos años atrás que se profundizara el río Uruguay acá frente al puerto de Paysandú para poder sacar sus productos por acá. Hoy en día cambiaron el parecer y dicen que es más factible, más económico, más barato sacar por vía terrestre esto. Yo sinceramente no entiendo la política de esa manera, porque no creo que, si hace un par de años era más barato sacar por agua, porque todo el mundo hasta ahora lo dice, que es más barato sacar por agua, que digan que es más barato hoy en día sacar por vía terrestre. La verdad que no lo entiendo, no sé cuál es la política de eso, pero lamentablemente a nosotros nos ha perjudicado ese cambio que han hecho hasta ahora, y por eso estamos en la situación que estamos pasando ahora. Aníbal Silva, dirigente del Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines, el Supra Paysandú, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy amable vos, Marcelo, por darme la oportunidad de expresarme. Gracias. Ahí estaba el trabajo de nuestro compañero corresponsal en Paysandú, Marcelo Bofano, hablando con los trabajadores portuarios en la capital sanducera, con esa difícil situación que atraviesan, en una de las realidades que les toca enfrentar a los trabajadores portuarios, que tienen además todo el capítulo acá del puerto montevideano, entre otros. Pero bueno, es otra de los casos de ollas populares que se siguen llevando adelante en este momento en distintos puntos del país.